96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz miércoles 14 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. En su cuenta en Twitter, jefe de Estado felicita a los pescadores artesanales en su día. En abril se realizarán postulaciones para los consejos municipales. Por planificar actos contra la paz, detenido exministro venezolano Miguel Rodríguez. Este martes, Asamblea Nacional Constituyente aprobó 15 primeros artículos del proyecto de ley de parto humanizado. Cultura. Ali Alejandro Primera fue designado como nuevo presidente del CENDIS. Regionales. En la Filben Miranda, Monte Ávila Editores llevará a la población mirandina novedades y poesía. En el Teatro de la Ópera de Maracay, Orquesta Sinfónica de Aragua realizará concierto para celebrar 28 aniversario. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro felicitó a los trabajadores del mar por celebrarse este miércoles el Día del Pescador. Los pescadores y pescadoras artesanales contribuyen a la construcción de la patria productiva y al desarrollo de un nuevo modelo económico. A todos ellos, mis felicitaciones en su día, fue el mensaje que escribió el primer mandatario. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció este martes las decisiones en las que se ha trabajado el CNE con respecto a los comicios a realizarse el 20 de mayo. En este sentido, manifestó que se ha realizado la reprogramación del cronograma electoral y se ha publicado en la página web del CNE. En este sentido, queremos decirle a las venezolanas, a los venezolanos, a las electoras, los electores, que la publicación del cronograma electoral reprogramado ya se encuentra en la página del Consejo Nacional Electoral. Es un cronograma en donde hemos incorporado como actividades previas al final del cronograma, lo van a encontrar cuando lo bajen y lo vean, todas las actividades que fueron cumplidas para la elección presidencial inicialmente convocada para el 22 de abril. Todas esas actividades ya cumplidas y ejecutadas se encuentran como actividades previas al final del cronograma y desde el principio de esta reprogramación para la elección de el 20 de mayo se encuentran todas las actividades que están por cumplirse para que podamos garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de las actividades para esta elección. Son las 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de un comunicado leído por el canal estatal del gobierno bolivariano, informó la detención de Miguel Rodríguez Torres, ex ministro venezolano de Relaciones Interiores, quien fue capturado en la ciudad de Caracas por efectivos del SEBIN. Miguel Rodríguez Torres. El gobierno bolivariano informa de la captura en un hotel de la ciudad de Caracas el señor Miguel Rodríguez Torres, quien en el pasado fungiera como ministro del Interior y director de la DICIP, que estaba siendo requerido por la justicia al estar incurso en acciones contra la paz y tranquilidad pública y en conjuras y complots que perseguían la intención a Diesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución. Precisamente es el apego de nuestra Fuerza Armada a los más hondos ideales bolivarianos y de respeto profundo a nuestra Carta Magna. Junto al desempeño decidido de nuestros organismos de inteligencia, lo que permitió detectar y desactivar todos los planes agresivos y violentos del orden democrático en los que este señor estaba involucrado o está involucrado. Ha sido capturado y será puesto a la orden de la justicia. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes de forma unánime los primeros 15 artículos del proyecto de ley de la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Así lo informó la viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, Rebeca Madrid. Esta ley de protección, este decreto constituyente de protección y promoción del parto y el nacimiento humanizado es un paso agigantado que da la revolución bolivariana en un contexto de guerra y de asedio inédito en nuestra historia frente a lo que es la realidad de las políticas neoliberales y de las mujeres en el mundo entero. Mientras las políticas neoliberales arrasan con las condiciones de vida de las mujeres en el mundo entero, tenemos nosotras una legítima Asamblea Nacional Constituyente y a un presidente que se ha abanderado de una de las banderas históricas del movimiento de mujeres, que es la humanización del parto y el nacimiento. Por eso, esta ley que comienza a debatirse el día de hoy, este decreto constituyente, es sin duda alguna una nueva conquista que coloca a Venezuela en la vanguardia nuevamente de las conquistas de los derechos de las mujeres en el mundo entero. 12:11. Cultura. Así, Alejandro Primera fue designado como el nuevo presidente del Centro Nacional del Disco, CENDIS, ente adscrito al Ministerio para la Cultura, mediante el decreto número 3310, publicado en la Gaceta Oficial del jueves 8 de marzo de este 2018, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Regionales. Monte Ávila Editores Latinoamericana presentará una serie de actividades que enriquecerán la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Miranda, el cual se desarrollará en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, cerca del metro de Caracas, del 15 al 18 de marzo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Sinfónica del Estado Aragua, consolidada como Bien de Interés Cultural de la Nación, cumple 28 años de trayectoria artística ininterrumpida y para esta celebración ofrecerá el jueves 15 de marzo a las 6 de la tarde un concierto de gala en el Teatro de la Ópera en Maracay. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con 13 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Benjan, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. La las 12 y 15 minutos. ¡Que viva Venezuela! En el 92 nació en Venezuela un movimiento y un grito de paz. Está entre nosotros, es nuestra bandera, es un sentimiento que no morirá. Y ha convertido a mi nación en una sola fuerza. Grito emancipador de independencia. Yeah. Hoy somos una sola voz. Y 15 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Españoles todos, ya está a la venta la obra definitiva sobre la guerra civil. La guerra civil contada por mí. Una obra objetiva en la que se muestra, sin maniqueísmos, quiénes fuimos los buenos y quiénes fueron los malos. Hip, hip, hip. 12 y 20 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos lo peor y os engañan todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Para los yanquis no somos gente, somos sudacas, somos lo peor, nos embasuran todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Así es el yanqui, yanqui bojón. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui bobo. Los gringos, los yanquis siembran el terror, invaden los pueblos como un vil ladrón, saquean las riquezas de cualquier nación y el cómplice aplaude la cruel agresión, porque del botín quiere su porción. Entonces pregunto, ¿y la solución? Que los oprimidos luchen por la unión, los pueblos valientes a la rebelión, con la espada erguida griten con Simón, libertad, justicia y revolución. Pueblo libre lleno de amor, el terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. El yanqui acusa de terrorismo al pueblo libre lleno de amor, el terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui bojón. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror, pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror, pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. Yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui bobo. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui bobo. 12 y 24 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hablarle a todos. 11 y 28 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Comienzan los ciclos de seminarios de investigación en la Fundación CELAR. Asiste este viernes 16 y 30 de marzo al seminario Literatura e Inconsciente Político, junto al profesor Javier Verdó, en la sala Doña Bárbara de la Fundación CELAR, a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida. Ciudad 96.3 FM. Salimos en el invierno del año 64, nada más que 7 gatos a combatir al gobierno. Igual que en el mismo infierno nos cercaron en San Juan, pero lo más natural minutos. A través de un comunicado del gobierno bolivariano, se informó la captura del exministro del Interior y exdirector de la DICIP, Miguel Rodríguez Torres, quien estaba requerido por la justicia por acciones contra la paz y la tranquilidad pública, así como en conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La aprehensión de Rodríguez Torres se produjo en un hotel de la ciudad de Caracas, y según el comunicado difundido a través de Venezolana de Televisión, las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución. Precisamente, es el apego a nuestra Fuerza Armada, a los más hondos ideales bolivarianos y de respeto profundo a nuestra Carta Magna, junto al desempeño decidido de nuestros organismos de inteligencia, lo que permitió detectar y desactivar todos los planes agresivos y violentos del orden democrático en los que este ciudadano estaba involucrado. Alba Ciudad, 96.3 FM. A quien me pueda oír, y si pudiera 12:40. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Te extraño y no y 49 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La criptomoneda venezolana, el Petro, será el mecanismo por el que serán financiados los proyectos de energía solar a través de Petrocaribe y que contará con todas las capacidades de las empresas mixtas del organismo internacional Petrocaribe Solar, que será para toda América Latina y el Caribe. Así lo resaltó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, quien encabeza la delegación nacional que participó este domingo en la cumbre fundacional de la Alianza Solar Internacional, que se desarrolló en Nueva Delhi, la India. A continuación, palabras del canciller. Bueno, Venezuela tiene la gran responsabilidad, el presidente Nicolás Maduro así lo ha indicado, de desarrollar la energía solar. A pesar de ser un productor de petróleo por naturaleza, por definición, nuestro país, sin embargo, la ética socialista señala que tenemos que desarrollar nuevos tipos de energía. Y, por supuesto, energías limpias, renovables, y la energía solar en esta zona del mundo donde están los trópicos que compartimos en el sur, sobre todo en América Latina y el Caribe, África y Asia, también tenemos nosotros que ser responsables y generar nuevos tipos de energía. El evento tuvo como propósito sumar esfuerzos en la búsqueda de energías limpias y sustentables que permitan a los pueblos del mundo garantizar el suministro energético en el futuro sin que implique consecuencias climáticas para el planeta. Mm-hmm.

es la unidad tributaria aplicada el año anterior, cuyo monto es de 300 bolívares. Así lo informó el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, según nota de prensa del ente recaudador. Cabello exhortó a los contribuyentes a cumplir oportunamente con este deber ciudadano y destacó que la instancia que dirige ha puesto a disposición de la jornada de recaudación a más de 10.000 funcionarios en todo el territorio nacional. La declaración y pago del impuesto sobre la renta debe realizarse mediante el portal www.ceniat.gov.fe y le corresponde cumplir esta obligación a las personas naturales que obtuvieron ingresos netos superiores a 1.000 unidades tributarias, es decir, 300.000 bolívares, o ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias, es decir, 450.000 bolívares, y a las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, independientemente del monto de las ganancias o pérdidas. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al Son Revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. La una en punto. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.